FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda al penal, hasta el ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer arranqué este programa haciendo un editorial de Luz y Diego de la historia de las injusticias, de la prepotencia, del apoderamiento, de la forma de someter. Ayer porque arrancó la primera jornada de las tres previstas y ahora está en línea y vamos a arrancar así recorte de este martes con el doctor Eduardo Suárez, que está en línea. Doctor, tenga usted buena jornada. Rubén Bustamante le habla. Buenos días, Rubén. Buenos días a tu audiencia. Bueno, cuénteme qué resultó del día de ayer. Bueno, la jornada de ayer, toda la primera parte fue una discusión que planteó la defensa, viendo la nulidad de la acusación, la nulidad del requerimiento de la fiscalía, considerando que la defensa toma conocimiento que dividieron la causa en forma en contra de las disposiciones procesales. Entonces mandaron tres personas a juicio que ya fueron condenadas, que aparentemente tendrían alguna vinculación con el hecho. Uh-huh. Y a Luz y Diego lo separaron del juicio. Eso es que afecta a un principio de conexidad. No hay la misma persona, el mismo hecho, el mismo delito, no tiene por qué separar la causa. Con lo cual, entonces, viene ahora a juicio una acusación, para los otros hubo otra acusación, y me están usando pruebas que ya se rindieron en un juicio anterior, con lo cual yo puedo presuponer que acá hay una especie de efecto de inercia y puede ser... el tribunal condenarme perfectamente por la inercia de una condena anterior. Uh-huh. Con lo cual se han violado los plazos procesales. El código establece que son 2 años y acá se pasaron 3. Bueno, básicamente lo que me contestaron es que gran parte del tiempo que pasó es porque la defensa recurrió. Si la defensa no hubiera recurrido, no hubiera pasado tanto tiempo. O sea, la culpa parece que la tuvo la defensa al haber recurrido. Eso es lo que me contestaron. Esa fue la discusión como la primera instancia. Y bueno, pasaron los dos damnificados, sobre todo la señora que fue la mujer de la víctima. Y la verdad que esta señora dejó muchas dudas. Una mujer que todo el mundo, no, la verdad que la comprendemos, una señora que está en muy mal estado. Prácticamente no podía conocer nada, lo vio el fiscal hace 4 días y no lo conocía, no se acordaba que lo había visto. Uh-huh. Una señora con muchas dificultades para ver y para entender, con lo cual la verdad es que ese reconocimiento nosotros lo vamos a nulificar. Pasaron algunos policías también, sobre todo nos sorprendió uno de ellos, ¿no? Que mejor dicho, un testigo de concepto, que es un testigo de las actuaciones, que dijo que estuvo presente cuando se cortaron una de las armas, el policía de la policía científica se la dio a él para que la tuviera en la mano. O sea, que contaminaron la escena totalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es un poco la situación. Nosotros ahora, hoy, tenemos testigos nuestros. Hoy, el día de hoy, van a ser casi todos testigos nuestros. Doctor... Y hablé con el fiscal insiste en que él va a acusar. Él tiene el mandato de acusar y que va a acusar. Me lo aclaró, le dije, mirá, no tenés nada, lo único que tenés es un testigo... Yo tengo un nivel de pruebas que impresionante. No importa, yo voy a acusar igual, ya me lo aclaró. Así que bueno, seguiremos peleando. Doctor Suárez, el fiscal, ¿qué elementos tiene para acusar a Luz y Diego? Bueno, tiene los elementos que tiene son los que tuvo ya y que la jueza se los advirtió en primera instancia, que son 2 testimonios de 2 personas que los reconocieron en rueda de presos. Y en el caso de Luz, ya lo aclaramos en su momento, a Luz la pusieron con su mamá, con su tía, mujeres de 50, 40, 50 años. Y en el caso de Diego, encima lo obligaron a cortarse el pelo, porque Diego tenía el pelo largo y el autor del hecho tenía el pelo raspado tipo colimba, tipo soldado. en la comisaría con una máquina, le cortaron el pelo y lo sometieron a él con ese cambio de fisonomía al reconocimiento. Así que es lo único que tienen, que tiene el fiscal frente a al cúmulo de la batería de pruebas que tenemos nosotros. Pero bueno, el fiscal me dice que va a acusar igual. Está claro que tiene un mandato corporativo de sus compañeros de la fiscalía que produjeron esta aberración y va a seguir adelante con eso. Claro, es una cuestión corporativa, ¿verdad? Es sostener. Ah, no tengo duda. Es sostener, no claro, la acción del fiscal, y ahora en Fiscalía de Juicio tienen que hacer lo mismo, es decir, protegerse. Sí, va a hacer lo mismo. Esto no es federal, donde todavía hay a veces algunos márgenes de maniobra. No, no, esto es provincia de Buenos Aires, es el lejano oeste. Es esto. Acá un fiscal va a hacer lo que hacen sus compañeros. Y agradezcamos que una de las juezas más duras que hay acá, que es la doctora López Osorio, una jueza que no regala, no tiene forma de regalar así nomás garantías. Uh-huh. Así todo, se opuso al fiscal, no solo solamente se opuso, sino que además le llamó mucho la atención el nivel, la forma en que hicieron la investigación y rechazó el requerimiento para elevar la causa a juicio y sobreseyó a Diego Luz. No es que es una jueza garantista, no estamos hablando de una jueza que se caracteriza por regalar cosas. Sí, pero bueno, así todos los fiscales siguen adelante. Doctor, esto es la provincia de Buenos Aires, esto claro. Es el lejano oeste, esto es Morón, acá los fiscales responden a otros intereses. Doctor, que se sostenga la acusación hacia Luz y Diego, ¿es porque se intenta ocultar a otros autores? Porque hay tres, por lo menos, signados. Tres que fueron condenados, sí. Y que ellos claro. Mismos reconocieron su participación. Y hay dos que serían los que cumplieron el rol de Luz y Diego, sí. Que si ellos, que con solo mirar el expediente, ahí están, se sabe quiénes son. Claro. Es más, hay una investigación que la jueza les llama la atención, porque dicen, no sé, la jueza dice, no entiendo por qué, están investigando, siguen, como pinchando teléfonos, buscando a los verdaderos autores, y si ya los tienen acá. O sea, si ya tienen los autores acá, yo digo, ¿cómo están buscando a los autores? Esa es un poco la situación. Claro, es increíble. Le hago la última, porque sé que está por iniciar la segunda jornada, doctor Suárez. Sí, ya estamos entrando. Ha litigado durante muchos años. ¿Este caso, en dónde lo enmarca? Lo enmarco en los mismos casos que hemos participado un montón de veces, ¿no? Así fue con Olivera y con Bordón el año pasado, así fueron otros casos. En algunos casos la policía plantando pruebas, en otros casos las fiscalías trabajando mal, en otros casos una mezcla de las dos cosas. Y fundamentalmente esta cosa, más que una persecución contra Luz y Diego, lo que creo que es han buscado lo primero que encontraron y ahora claro. No pueden salir de este pantano. Claro. Entonces ya no pueden retroceder, eso es lo que han hecho. Estaban convencidos que podían resolverlo Se nos cortó, se nos fue. Tal vez sea esto, y es mucho más grave, que se inicie una acción penal, que hay tres detenidos y tres condenados, que se siguen pinchando teléfonos, decía Suárez, para ubicar a los dos que hicieron de campana, cuando el fiscal, el que instruyó la causa y el fiscal de juicio, sostienen que los que hicieron de campana eran Luz y Diego. Hecho que terminó con la muerte de un laburante. Y creo que hay que tomarlo con suma seriedad y con absoluta responsabilidad. Esta definición de El Negro Suárez cuando dice no me parece que sea contra Luz y Diego en el sentido individual, es decir, algún tipo de animosidad hacia ellos, sino que se inició mal una instrucción y se sostiene. El sostener una instrucción incorrecta, irregular, indebida, destruyó la vida de Luz y Diego. Las vidas de esos chicos penden de un hilo y están en la mano, las vidas de ellos, de lo que puede hacer un fiscal que, como le dijo a Suárez ayer, yo voy a seguir denunciando, yo sigo acusando. Voy a seguir acusando. No queda otra. No puedo ir en contra de mi colega. Somos del fuero. Queríamos arrancar así, dándote a vos la información de primera mano del abogado, de uno de los abogados o el abogado. No sé si tiene otros abogados.

en el hospital en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Cristian recibió un impacto de bala en la cabeza, de atrás hacia adelante, al igual que Ávila, Carlos Ávila. Y son los dos pibes asesinados, dos jóvenes asesinados por el prefecto, que no fue detenido, sino que la información que obtuvimos ayer habría salido ya para Rosario. Para que no tengan dudas ustedes, no solamente por la información y el testimonio de los padres de una de las víctimas, sino porque ayer quienes se metieron un poco más en averiguar y tener testimonios en la zona del barrio Alén, Cuartel Quinto, incluso aquellos que plantean lo de mayor policía y mayor rigurosidad, todos coincidían que fue una ejecución. En realidad, dos ejecuciones. Punto. Esto para después de la tanda de media hora. Está en línea el diputado Juan Carlos Juárez para charlar con nosotros. Juárez, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estaba repasando algunas notas y algunas declaraciones de el señor Arlía, infraestructura en la provincia de Buenos Aires, y una nota en particular señala que el mes de enero o en febrero del próximo año estarán resueltas las obras para Río Luján. Creo que es la tercera vez, diputado, que hablamos en este año sobre lo que ocurrió allí. ¿Y le da algún tipo de certeza que se afirme algo que ya se afirmó en otras oportunidades y que después en la práctica no se produce? Y cada vez son más dolorosas las imágenes y los momentos que se viven allí. La verdad es que el tema de las inundaciones es un tema extremadamente complejo en toda la provincia de Buenos Aires como consecuencia de la falta de obras estructurales. Y no hay una sola razón por la cual se producen las inundaciones. Uh-huh. Una de ellas es, obviamente, la falta de limpieza, desmalezamiento, la falta de canalización en lo que se refiere a ensanchamiento del cauce del río, profundización. Otra es que es vinculada a la gran cantidad de construcciones que se hacen en el valle de inundación del río. Lo otro son los canales clandestinos que aceleran un mayor flujo de volumen de agua al río. Y también, obviamente, uno tiene la expectativa de que esto se resuelva. Ahora, ¿qué significa que en febrero o marzo del año que viene van a estar las obras? Yo imagino que va a estar un estudio para iniciar las obras. Uh-huh. Cualquier medida, que supongamos que se pudieran tomar todas las medidas en forma conjunta y disponer de los fondos suficientes, ninguna solución durante los dos años. Pues estamos hablando de que hay que canalizar, en principio, un número de 70, 80 kilómetros. Claro. Si hablamos de todo lo que es el curso de agua, estaríamos hablando de 130 kilómetros. Uh-huh. Además, me imagino que de esos estudios seguramente va a surgir la necesidad de tener un reservorio en lo que es el río entre Luján y Mercedes, y entre Mercedes y Suipacha. Y ya a esta altura, como un baqueano de la zona lo diría, me parece que hasta haría falta un canal aliviador. Es decir, eso requiere una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. Uh-huh. Cuando se comenzó la obra de desmalezamiento y de limpieza del río, algunos funcionarios creyeron que con eso iba a mejorar mucho más la función del río. Y la verdad que no fue así, digamos, eso ayuda, mejora, pero no es una parte mínima en el total de lo que se necesita en términos de obra estructural para la cuenca. Y yo esta semana voy a tratar de entrevistarme personalmente con el ministro Andía, sí, para manifestarle todas estas cuestiones. Después hay obras que tienen que ver con los distintos barrios que necesitan, digamos, un mejor escurrimiento y necesitan un escurrimiento alternativo, porque al inundarse todo el río y salirse de su cauce natural, barrios que están a 5 o 6 kilómetros del río terminan inundándose también porque no tienen por dónde escurrir las aguas. Mm. Y hay una serie de inconvenientes. Yo creo que acá se debe tomar la decisión de conseguir el financiamiento como se hizo con la Ciudad de La Plata. Nosotros votamos en el año en su momento por 1.970 millones de pesos. Bueno, en este caso hay que absolutamente tomar el mismo criterio. Y obviamente no hay que olvidarse de una parte del Estado, que es el gobierno nacional. el gobierno nacional debe ser partícipe con fondos y con estructura para resolver este problema. Que como está visto, ya no es solo el problema del río Luján. No, claro. No, hay problemas con la cuenca del Areco, el problema con la cuenca del Salado, de San Borombón, la cuenca del Quequén, el Arrecife, también, bueno, la zona, inclusive la zona, bien hace años que se viene trabajando, la zona del Reconquista también tiene problemas. Sí, sí, no, gravísimo problema. Yo le quería decir esto porque me parece que el planteo que estás haciendo es un planteo real. Es decir, una obra de estas características, inclusive ya estamos hablando de factores multicausales, pero es multicausal. Entonces, al ser claro, factores multicausales, las resoluciones son multidireccionales. Yo quiero señalar algo, dos cuestiones que me parecen centrales. Primero, el último trabajo importante que se hizo en la cuenca del río Luján comenzó en el año 85 y se terminó en el año 89. Por lo tanto, hace más de 24 años que no se hace absolutamente nada. Prácticamente todo el periodo de los gobernadores justicialistas en la provincia de Buenos Aires. La otra cuestión que quiero señalar, la inundación más grande que tuvimos en los últimos 30 años en Luján fue en el año 85, mayo-junio del 85. El pico máximo fue de 6 metros, casi 6 metros 30. Pero cayeron a 24 horas 300 metros. En esta oportunidad, que llegó a 5.32, solo era un promedio de 160 milímetros. Es decir, con la mitad de agua caída, prácticamente es el mismo nivel que con 300 milímetros. Es un dato también a tener en cuenta como parte del problema. Claro, cayó menos y el impacto es parecido, claro. Yo le decía esto. Ahora, porque también tiene que haber un trabajo. Sí. Tiene que haber un trabajo conjunto de todos los intendentes de la cuenca, Suipa, Chambers, y me parece que sí. San Fernando, Escobar, Campana, Exaltación de la Cruz, Tigre. Creo que hay medidas administrativas que no requieren ningún tipo de inversión, que son dos, básicamente. La primera es suspender todas las obras que se están haciendo de nuevas urbanizaciones sobre la cuenca en vez de su fundación y sobre los humedales. Y la segunda medida es restringir ampliamente la posibilidad de seguir construyendo en esos lugares. Y para eso no hace falta dinero, solo hace falta decisión y votación política. Claro, esto que está planteando usted, Juárez, yo se lo consulté al diputado de España de Mercedes, autor del proyecto de la ley de justo acceso al hábitat. Sí. ¿Cómo se podía equilibrar la expansión de emprendimientos inmobiliarios, barrios y cantos cerrados para que una parte, el 10% de esas obras con el mejorado, pueda ir a los sectores populares? Es decir, si no hay una planificación, los problemas van a ser superiores a los que tenemos hoy. Primera cuestión. La segunda. Los problemas sobre el Valle de Inundación no es un asentamiento de 50, 100, pero por 60, supuesto que 400 no. Familias que van a ser huertos que no tienen nada. Y no. Y el Estado no da respuesta. El problema es, por ejemplo, en la zona de Pilar, un emprendimiento como el de San Sebastián, que es de 1.000 hectáreas, donde se ha modificado el curso del río, claro, donde se han hecho endicamientos, donde no se respeta para nada ninguna de las funciones propias naturales que tiene el río. Porque y las familias que han tenido que ir a vivir, las hay en Mercedes, en Luján, en Pilar, en toda la cuenca, eso yo creo que tiene que ver con un programa de la provincia y la nación para relocalizarlos como corresponde, dignamente, y darle la oportunidad de vivir en un lugar donde no se inunden. Yo diría que es de los problemas, es el problema de mejor y más fácil resolución. El otro problema que estamos hablando de un accionar totalmente irracional e irresponsable por parte de los municipios que habilitan la perfectibilidad de ese tipo de emprendimiento, claro. Y lo otro es hidráulica de la provincia, de la Autoridad del Agua a la provincia de Buenos Aires, que no le ponen un respeto y un marco de restricción al avance indiscriminado que hizo de la cuenca. Ahora, la última, Juárez, esto que estamos charlando ahora lo charlamos en febrero. Exactamente, ¿no? Y lo vamos a seguir charlando mientras no se haga esto. Claro, me llevaba a preguntarle si usted tuvo la oportunidad de plantearle a Arlía esto. Me imagino que sí, que Arlía está al tanto, que es un... Absolutamente, a ver, cuando nosotros hablamos de los canales clandestinos, los hemos denunciado en el hidráulico, la Autoridad del Agua, junto con los vecinos. Ajá. Cuando hablamos de los emprendimientos, le hemos llevado fotos satelitales y fotos tomadas aéreas, porque hemos recorrido en avioneta toda la zona de la cuenca. Es decir, que no estamos hablando sobre supuestos. Bien. Yo quiero señalar por último lo siguiente, perdón. Sí. Vamos a suponer que alguien esté escuchando la nota y diga, bueno, pero que uno puede tener un interés particular político. Bueno, tengo que dar una triste noticia. No es así. Los especialistas en el tema señalan esto con mayor crudeza. Sí, sí, sí, sí. Yo insisto con algo, diputado. Esto no es mágico. Y cuando Arlía, no, no. Y por eso arranqué, si Arlía dice enero o febrero van a estar las soluciones y después no hay soluciones y tenemos este problema... Porque están haciendo un estudio. Pero claro, pero además... Hay que ser claro. Por eso mismo, por eso mismo. En estos casos no decir la verdad. Pero por eso mismo, por eso mismo. ¿Sabe qué? La gente de Luján que lee esa nota, que circula por toda La Plata, y decir, pero nos está tomando el pelo si mañana llueve y tiene el mismo problema. Es una falta de respeto. Lo otro que hay que señalar es realmente lo disparatado, desafortunado del gobernador cuando fue al cuartel de bomberos de Luján, que apareció de imprevisto, en señalar que gracias a la limpieza y el desmalezamiento había menor cantidad de evacuados. A la verdad, esto es como decir que hubo un accidente de tránsito y en vez de morir todos los ocupantes de un auto, murieron a la mitad, digamos. El problema está. Así que a veces hay que tener mucho cuidado. Me hizo acordar la declaración de Scioli a cuando el ex secretario de Transporte de la Nación dijo, menos mal... Que era un día feriado. Que era un día feriado, un fin de semana. Exactamente. Sí, sí, sí. Con el tema del accidente de hoy. Diputado, muchas gracias. Le mando un abrazo. Hay un nivel de irresponsabilidad muy grande. Es grande y va creciendo. Va creciendo. Exactamente. Diputado, muchas gracias. Muy amable. Que tenga buen día. No, gracias a usted. Bueno, esta nota, si tuviéramos el tiempo nosotros, pero buscamos una nota de febrero con Juárez y es igual. Y estamos en noviembre. Por ahí la tenemos que marcar, Estefi, la nota, tenerla como registro. No porque uno desee nuevas inundaciones. El clima va cambiando, se percibe. La ciencia va dando algunos elementos más académicos, algunos de comprobación. Esta nota, si la ponemos en algún momento de este año o el año que viene, va a servir para esta cuestión que nos parece vital. Las obras que son llamadas estructurales demandan mucho tiempo, además de la guita, además de la plata. Es el estudio para que la plata tenga una utilización correcta, y luego del estudio, que es la factibilidad, que ya deberían estar los estudios, pero lo que acaba de decir Juárez es que se está estudiando. ¿Cómo y de qué manera? 2 años. 2 años. Y agregó algo el diputado Juárez, que es de Luján y conoce. Conoce el tema. Ya es multicausal. Los humedales que no están, la alteración del curso del río, las construcciones a la vera de río, que es lo menos grave, porque lo que está ocurriendo y lo que ocurrió es que ya no son las familias que están a la vera del río las únicas damnificadas. El nivel aumenta. Y el tercer dato que nos lleva a marcar esta nota es que llovió menos que la inundación histórica, pero los problemas y los destrozos fueron superiores o iguales a aquella inundación histórica, donde el nivel estaba por arriba de los 6 metros. ¿Está? Bueno, tenemos que ir a la tanda de media hora. Ya venimos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Para pedir un tema,

Bueno, dije ayer en este micrófono, no haremos una nota con los familiares de los pibes hasta tanto ellos consideran el momento de hablar, si es que quieren hablar, contar, expresarse. Bueno, ocurrió ayer cuando, sin mayor información hacia los medios locales, deciden salir de Cuartel Quinto, porque el grito no es fuerte. ¿O acá son sordos? Porque está gritando Cuartel Quinto desde hace tiempo. Está expresándose hace tiempo Cuartel Quinto. Sin embargo, las coordenadas no coinciden. Las de acá, de Asconapé 51, y las de allá. Y van a tener que coincidir en algún momento. Tiene que aparecer desde el gobierno municipal algún acompañamiento sin tanta impostura. Escucho bien, sin tanta impostura. No estoy diciendo que sea real. O sea, algo que refleje, que indique que hay una autoridad. Los pibes, ¿qué estaban haciendo? La verdad es que no lo sé. Tampoco lo puede saber la fiscal Urrutia. Tampoco lo puede saber. Porque todo responde a una investigación. Ahora, el punto es cómo se investiga y hacia qué lugar se dirige la investigación. Versión oficial. Cada historia de gatillo fácil en el distrito de Moreno, y aquí no estoy pifiando, cada historia arrancó así. Un enfrentamiento, intento de robo, se repele el ataque, muere un malviviente, muere un ladrón, muere un delincuente. Ahora, resulta que en los juicios de cada uno de los casos de gatillo fácil, se demostró que no hubo tal enfrentamiento. No se negó en algunos casos que había intención de robo. Pero el enfrentamiento, la posesión del arma por parte de aquel que pierde la vida, no termina demostrándose. Raúl Bonifacio Guerrero, el prefecto, emitió esta opinión ante Fiscalía. Es lo que dijeron ayer los familiares y además es lo que se explica y se sostiene para que la doctora Urrutia haya considerado como cierta a priori la historia de el asesino. Que los chicos habían ingresado a la casa y estaban en el auto. Y que él los ve, que le disparan. Y entonces él dispara e impacta en la cabeza de Cristian y de Víctor. De Cristian Núñez y de Víctor Ávila. Lo increíble del relato, y es lo que genera, a ver, algo más que bronca en los amigos de estos jóvenes y en los familiares, es que la versión es que los chicos con un tiro en la cabeza cada uno salieron corriendo. Y que uno pedía ayuda. Segundo elemento que debe ser investigado por la doctora Urruti, imagino que sí, que se habrían encontrado en el lugar 15 vainas. Que en el caso de Miguel tenía 2 impactos de bala. Que Víctor fue ejecutado en el piso. Que no estaban dentro del auto. Que el arma que tendría Víctor o Miguel, en el momento de la situación, esto es el viernes a las 6 de la mañana en el barrio Alem, es secuestrada del auto de este prefecto y aparece en la comisaría. Y un señalamiento que ayer a mí me estremeció. Aquí en la calle Ceballos, esquina 9 de julio. Porque el papá de Miguel Núñez dijo, tengo 25 años de yuta y sé cuando se planta un arma. Debo decir que ayer las puertas de fiscalía se cerraron y que se colocó adelante un cordón policial. Hay que proteger el edificio. Que se hicieron pintadas. Y que el asesino debe estar por el lado de Rosario ya. Y se llama Raúl Bonifacio Guerrero. Algunos consideran que decir que fueron fusilados es temerario. Pues bien, fueron fusilados. ¿Mm? Así que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar a continuación el primer audio. Miguel Núñez es hermano de Cristian, es docente. Lo dije ayer, trabaja en la técnica 5. Y habló con nosotros en la puerta de fiscalía. Nosotros quisimos hablar con los chicos porque ellos se conocen, tenían muchos amigos. Y vinimos a traer testigos porque en su primer momento no había testigos, aparentemente, según lo que decían. Y trajimos testigos para cambiar la causa. Cambiar la causa porque en su primer momento decían que era defensa propia. Yo no puedo decir que en este momento no sé qué estaban haciendo los chicos. Pero una cosa es disuadir y otra cosa es matar. Tirar a la cabeza es matar. ¿Sí? Yo soy docente y yo trato de explicar a los chicos que uno puede mandarse una macana. ¿Sí? Pero una cosa es disuadir y otra cosa es matar. Tirar en la cabeza es matar. Miguel, ¿y qué testigos acercaron hoy? Hoy trajimos dos testigos. Uno que vio que tuvo que salir corriendo cuando este hombre estaba disparando, que vio caer al chico y vio que le disparaba en el lugar. ¿Sí? Testigo presencial. Y la fiscal la dejó en libertad, solamente tomando la declaración del prefecto. Y el prefecto le dijo que le disparó adentro del auto y los chicos se bajaron. Chicos que no sabían manejar. Uno trabajaba cada tanto en un corralón. Si trabajas en un corralón sabes manejar, pero chicos, tengo testigos que dicen que no manejaba. Mi hermano, yo le quise enseñar a manejar y no servía para manejar, se ponía nervioso, no sabía manejar una moto. Víctor Ávila tenía 26 años. Lo llamaban también el chino. Ponía fichas de Jorge Lagastino, en la campaña de Lagastino. Cristian Oscar Núñez tenía 22 años. Quien escuchaste recién es el hermano de Cristian, Miguel, que en la puerta de fiscalía ahí estuvimos con Rodrigo Solórzano tomando el testimonio de ellos porque hicieron una movilización, cortaron la calle, pintaron el edificio de fiscalía. Le pedían alguna explicación a la fiscal. Hay una frase que resume la paciencia y además lo respetuoso que ha sido todo. ¿Por qué escucharon una sola campana? ¿Por qué resuelven la libertad del asesino escuchando solo al asesino? ¿Por qué no le dieron tiempo a la familia de acercar dos testigos presenciales que ayer estuvieron? Y algunos tienen miedo de seguir contando lo que escucharon. Tengan registro de esta historia, porque es valioso saber cómo interpretaron los amigos de Víctor y Cristian el momento de la ejecución. Porque en ese momento en donde ves a tus amigos tirados en el piso y uno pidiendo algo de ayuda, hubo un instante, en los pibes decir, no salgamos porque la yuta nos tira los dos cuerpos encima de nosotros. Eso que vas a escuchar en instantes, tiene que ver con la situación del territorio. No es por el hecho en sí, porque realmente la urgencia, el dolor, el no pensar en no actuar instintivamente ante la situación que se estaba viviendo y que veían, es porque hay ya marcas que indican que las causas se arman, No todas. Yo no hablo de que todas las causas sean armadas. De las que he conocido, puedo decir cuán armadas estaban. Quedarán para otros el trabajo que sesudamente pueden hacer, que es escuchar siempre la versión de la policía. Miguel siguió hablando con nosotros de esta forma. Esa noche, 5:30 de la mañana, los chicos seguían festejando que River pasó a semifinales. Y no sé, algunos me dicen que no me pueden firmar todavía por miedo, por diferentes motivos. Que los chicos fueron a decirle al gendarme, al prefecto, no, cualquier cosa, y el prefecto sacó el arma y empezó a disparar. No estuve, no soy testigo presencial, no puedo decir que fue así, pero los hechos no dicen lo que dijo el prefecto. Sí, los chicos no corren. ¿El prefecto qué es lo que dice, Miguel? ¿Qué? El prefecto dice que los chicos fueron a robar el auto, que le dispararon antes, que el tipo fue a sacar un bolso que estaba dentro del auto y que los chicos le quisieron disparar. Y fue ahí, adentro del auto, que le disparó a los dos chicos. ¿Sí? Entonces, dentro del auto fue que le disparó 2 tiros en la cabeza a un chico y 1 tiro a mi hermano en la cabeza, en la parte de atrás. ¿Sí? Y que de ahí fueron a salir corriendo los chicos. Para mí es increíble que 2 chicos puedan salir corriendo con 1 tiro en la cabeza. Ahora vas a escuchar al papá de Cristian. Cristian falleció el domingo en el Mariano Villana de la Vega. Ya cuando ha trasladado del barrio Alem, la situación de él era desesperante. Había una pérdida importante de masa encefálica. La familia sabía que era irreversible su situación. Falleció el domingo. Y él habló de cómo debe actuar un profesional. Un profesional que porta un arma. ¿Qué es lo que debe hacer? Para amedrentar. Tira al aire. Lo decía él, el papá de Cristian, a las piernas, en un brazo. Pero en la cabeza, a cada uno de los pibes. 15 vainas en el lugar. ¿Quién puede defender esto? Y hay gente que lo defiende, ¿eh? Y más de la que vos crees. Más de la que vos crees. El padre habla. Si un profesional no puede tirar así porque quiere amedrentar. Si yo quiero amedrentar, voy a tirar al aire. Le voy a tirar en la rodilla, le voy a tirar en las piernas. No voy a amedrentar tirándole a la cabeza directamente. Y el tipo lo que declaró que estaba arriba del auto fueron los disparos. Y arriba del auto no fue. Tenemos un testigo presencial de que lo corrió para pegarle y lo remató. Y lo remató. Y dijo 4 disparos. Y hay 15 vainas. ¿Entiendes? Hay muchas cosas los oscuras. También contaron así las 15 vainas. Yo le pido. ¿Cuántos tiros tenía tu hijo? Mi hijo tenía 2 tiros. Uno en la cabeza y de atrás para adelante. Los dos tiros lo tenía. De atrás para adelante. De atrás para adelante. Estaban en retirada. Desistieron del robo. Corrían y disparaban. ¿Cómo es? Pero si el prefecto dijo que estaban en el auto. Esto es lo que ayer la fiscal le explicó a Miguel, que es el hermano de uno de los jóvenes asesinados. Estaba en el auto. ¿O estaban corriendo? El arma quedó dentro del auto. ¿Cómo corren 2 pibes con sendos balazos en la cabeza, de atrás? Y aún así la fiscal entendió que hay una legítima defensa. Es la garantía. Ni siquiera estoy pidiendo la cárcel del tipo. Estoy analizando la garantía para el tipo. ¿Entienden ustedes la diferencia? La diferencia está en que una persona que no tiene la responsabilidad de portar un arma ni un uniforme ante una situación idéntica queda detenida. El prefecto Raúl Bonifacio Guerrero no. se le dieron las prerrogativas para que, por supuesto, deje de estar en Alem, porque vive muy cerca de la casa de los chicos. Se habrá ido con su auto lejos. Algunos dicen, ya se fue para Rosario. Preste atención a este testimonio, al de un pibe que conocía tanto a Cristian como a Víctor. Él pedía socorro y cuando salió los vecinos, cuando salimos los vecinos, el chabón se subió al auto y se fue. Estaba esperando que salgamos nosotros para que venga la policía y nosotros nos hagamos cargo de los chicos que jodidrados. Y después volvió, ¿entiendes? Se fue y volvió diciendo que le dieron un tiro, ellos no tenían nada. No puede haber un enfrentamiento. No puede haber, ¿qué enfrentamiento pueden tener sin arma ellos? El chico era más bueno que para... Y para la fiscal hubo un enfrentamiento, lo que está establecido en la cámara. Hay un enfrentamiento. ¿Me entiende? Escúcheme, si hay un enfrentamiento y los chicos supuestamente tenían un arma, ¿a dónde está el arma que se tendría que secuestrar? Se tendría que secuestrar en el lugar. ¿Sabe dónde se secuestró supuestamente esa arma? En el coche del prefecto y en la comisaría, señor. Y en la comisaría. ¿Me entiende? Yo tengo 25 años de yuta y sé que si cuando se planta una pistola. Estar ahí nos permite, como siempre digo, tener registros de los pibes, de los amigos de Víctor y de Cristian, que tienen algo más que rabia. Ahora no rompieron nada. Esos pibes que suelen estar desmadrados, como dicen algunos, escucharon a Miguel, al docente, lo escucharon al papá de Cristian, y se subieron al colectivo. ¿Tiraron huevos? Sí. ¿Tiraron algunas piedras? Sí. No le pegaron a nadie. Podrá decirse, pero le podría haber pegado a alguien. Y sí, pero no le pegaron a nadie. Ahora, esos pibes que estaban ayer vieron morir en la calle a Víctor. Vieron morir a Cristian. Quisieron salir y algo los alertó que si salían, la policía les armaba la causa. Enfrentamiento entre bandas. ¿Cómo consideran ustedes que esos pibes pueden sentirse, esos jóvenes? Tan solo estoy entregando una interpretación, es una propuesta. ¿Cómo pueden sentirse hoy cuando enterraron a sus amigos? Esto me aleja del sentir de aquellas familias que no tienen nada que ver con nada y pierden a sus hijos o hijas en absoluto. Hemos seguido y hoy vamos a llamar al doctor Bellido para saber cómo está la causa de Nicolás. Lo llamamos al Negro Suárez para que nos cuente qué sucede con Luz y Diego. En todo caso, lo que se nos puede decir a nosotros es que siempre tratamos de ubicarnos en un lugar y no en la totalidad. Y tienen razón, se llama recorte informativo el programa. No es el interés abordarlo todo, nunca fue el interés abordarlo todo. ¿La verdad? Nadie aborda todo. Ahora, desde el sentido común podríamos hacer abordable todo. Y es algo que no nos interesa. No nos interesa. Plantear esto de Cuartel Quinto, que lo venimos haciendo durante todo el año, por distintas situaciones, es que ese grito que quisieron emitir algunas organizaciones y dirigentes, o no se escuchó, y tendrán que gritar acá, no lo sé. No me refiero únicamente a las ejecuciones y fusilamientos de Cristian y de Víctor. Ayer hubo otro crimen en Cuartel Quinto. Ayer. La lista es extensa. Y nosotros vamos en una dirección. En la dirección de lo que nos aportó Neto hace tiempo, cuando habló de la barbarie. Y nosotros no estamos fomentando la barbarie. Estamos diciendo en este programa, desde hace tiempo, que hay que prestar atención a las pequeñas cosas. Eso no redunda en la barbarie. Estamos diciendo que ante un escenario de estas características tenemos que tener la mínima capacidad de darnos cuenta que lo pequeño es gigantesco. Esto de Cuartel Quinto es la barbarie. Porque los pibes fueron fusilados, pero además de eso, la rapidez en que la policía y la justicia sellaron el pacto para que la historia oficial sea la que todos conocemos, ¿redunda en qué? En que si ayer se rompió una ventana, eran los pibes, los violentos una vez más. Yo no estoy pidiendo que se pongan en el lugar de ellos. Tampoco yo me estoy poniendo en ese lugar, ni interpreto cabalmente lo que ellos sienten. La verdad que no. La verdad que no. Tan solo me acerco a esa situación. Me acerco a esa situación. Y lo que emite la situación es un profundo dolor. Ni siquiera una rabia fuerte y sólida. Dolor. Dolor de saber que la vida se va. Como lo dijo este año en este programa la señora Molina, la mamá de Franco Campegui, que fue asesinado el niño en el ciber por dos delincuentes. Y a quienes hemos visto en innumerables oportunidades. A Claudia. Y ella dijo este año, no hace mucho tiempo, hace dos meses atrás, que lo que ve ella es que los jóvenes saben que se van a morir pronto y viven rápido. Pero también dijo Claudia que los barrios están gobernados por las bandas y las bandas tienen vínculo con la policía. ¿Alguien quiere ver eso o no? Sobre todo los bocones que hay, ¿lo quieren ver a eso o no? ¿O es mejor no mirar para ese lado? La verdad que cada uno tiene la libertad para mirar hacia donde quiera y caminar por donde uno quiera. Bueno, nosotros vamos por acá. Y no estamos pidiéndole permiso a nadie, ni pretendemos que les guste. Es lo que nosotros queremos hacer. Y en esta radio que hemos recuperado hace 8 años podemos hacerlo. En otra no, les puedo asegurar que en otra no. En el escenario de barbarie que se vio hoy sería imposible. Por eso seguimos estando acá, porque es nuestra radio. Tanda de oro y venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.

no hay un sobreseimiento. Si fuera un sobreseimiento, no podrían estar sentados Luz y Diego en el banquillo de los acusados, salvo que estemos hablando de otro caso, y no es el único caso en donde Luz y Diego están involucrados por decisión de un fiscal que impulsó una acción que no se sostiene con nada. Pero esa acción llegó al juicio oral, que se está desarrollando en los tribunales de Morón. Bueno, ahora vamos a charlar con Mariel Fernández, concejal del Movimiento Evita, que está en línea. Mariel, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Hola, ¿cómo andas? Buen día. Bien. ¿Cómo está Cuartel Quinto? Después de la marcha, del reclamo que hicieron, de las inundaciones, tengo y me mandaron un texto que creo que lo escribiste vos, que dice el agua corre, es un texto de sentido, ¿verdad? Y preguntarte esto para arrancar, ¿cómo está Cuartel Quinto? ¿Se escuchó el grito? Mira, por ahora lo que estamos haciendo es una reunión cada 15 días con el intendente, ahí en Cuartel, las organizaciones que para que me están... Abro la puerta, espera. Sí, dale. Me están tocando el timbre y está sola Mariel Fernández en la oficina. Las organizaciones y el intendente nos estamos reuniendo y bueno, hay algunas gestiones en marcha y por ahí lo que está más complicado todavía es el tema del polideportivo, que es una de las cuestiones más principales que estamos solicitando, porque ahí para empezar a gestionar el polideportivo primero necesitamos la tierra. Así que bueno, estamos viendo algunos terrenos, algunos predios, porque tiene que tener por lo menos 6 hectáreas, 4 hectáreas como mínimo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, por lo menos nos estamos reuniendo en la casona, estamos pidiendo que se empiece a descentralizar algunas políticas del municipio ahí. Y bueno, ¿cuáles? Vamos a ver. ¿Qué políticas debería descentralizar el municipio o ustedes están pidiendo? Y algunas que tengan que ver con atención, como por ejemplo el tema de niñez, que funcione en la casona el servicio local, algo que nosotros podamos acceder con más facilidad. El tema de violencia de género, estamos pidiendo que funcione alguna atención en la casona, bueno, cuestiones que tienen que ver con discapacidad, más que nada lo que tiene que ver con asistencia social, digamos. Y otras cosas que tienen que ver con funcionamiento de la delegación, por ejemplo, el tema de infraestructura, como, no sé, ahora el tema de las inundaciones, que tenemos que ver cómo hacer para que drene el agua. Pero bueno, armamos como un plan de trabajo y bueno, vamos a ver si se va cumpliendo. Por lo menos algunas gestiones van a estar, que ellos están gestionando el 12 desde el Cedronar en Cuartel. Hace tiempo, ¿no? Y estamos charlando ahora, sí. Lo que se necesita es, o sea, si los fondos llegan a través del municipio, eso va a tardar mucho más. Estamos tratando que lo reciba el obispado para que sea más rápido. Bueno, ahí tiene que aceptar la iglesia si lo quiere hacer o no. Bueno, estamos resolviendo esas cosas. Después, con respecto a la inundación, sí, yo estoy muy, muy preocupada por la situación de los hornos y, bueno, y me enteré ayer que los molinos también todavía el agua no había drenado, porque hay gente que está en pozos, digamos, sí, y el agua no corre. Nosotros estuvimos pidiendo como 3 días el tema de las máquinas para o poder desagotar, con bombas poder desagotar. Bueno, eso se retrasó, yo entiendo que hay varios lugares inundados, pero bueno, nosotros estamos trabajando ahí, nos preocupaba muchísimo, cosa que todavía sigue. Supuestamente ayer el intendente se comprometió a que hoy, si paraba la lluvia, hoy mandaba las máquinas, así que bueno, estoy averiguando si ya llegaron, creo que no en llegaron. En los molinos. Esto en los hornos. En los hornos tenés dos zonas, en los molinos también, pero nosotros estamos yendo más a los hornos. Ahí, ¿la zona de los hornos, la parte de atrás? Y tenés lo que sería el 8 de diciembre, sí, hay gente asentada en una de lo que era las cavas de Stefani, sí. Y eso se abrió el arroyo en algunos lugares para que corra el agua, pero todavía no baja, se metieron máquinas para hacer más zanjeos, para drenar el agua hacia un arroyito que está ahí, pero tampoco alcanza. Bueno, después lo que hizo la gente, la verdad, impresionante, los hombres estuvieron trabajando, abrieron zanjas, no sé, como de metro y medio, impresionante, claro, pero no alcanza, o sea, como que ya habría que, yo creo, desagotar. Claro, vos destacás algo, lo tengo el texto aquí delante de mi vista, y yo lo que leo cuando digo que es un texto de sentido, es que las mujeres se pusieron a cocinar, los hombres se pusieron a laburar, y claro, es mucho esfuerzo, es un esfuerzo para vivir. Sí. Y cuando digo que es de sentido es que estás diciendo al Señor, ¿no? Imagino que no es Dios, manden las máquinas. Sí. Es decir, le estás hablando al intendente, manden las máquinas. Sí. ¿Es verdad? Es decir, sí, ¿o sí, estoy sí, interpretando sí. mal? No, es así, estoy pidiendo que manden las máquinas para... Porque era cuando estás ahí es desesperante, digamos, porque... Lo que empieza a pasar ahora además es que se están enfermando. Yo se lo dije ayer al intendente personalmente. O sea, se están enfermando, se pueden morir, porque es la realidad. O sea, hay enfermedades respiratorias de las que vos te podés morir. Un chico el otro día se cayó en uno de los pozos porque se empiezan a desmoronar los pozos. O no lo ves porque vos empezás a caminar como hay agua y hay gente que igual va porque quiere ver hasta dónde está su casa, si bajo el agua, si no. El otro día se cayó un chico a un pozo ciego. Por suerte pidió auxilio y una vecina corrió, lo pudieron sacar. Yo entiendo que fue una toma no planificada, todo lo que es cierto. La gente se asentó en un pozo, pero bueno, hay una cuestión que ya tiene que ver con, parece, con derechos humanos. O sea, la gente no puede estar viviendo así. Hay una propuesta de reubicarlos, pero bueno, eso será más adelante. Ahora hay que desagotar de alguna manera estos dos lugares, por lo menos del 18 de julio, que están bajo el agua. O sea, claro, una parte del 18 de julio sí. Y 8 de diciembre es lo que más me preocupa. Fíjate cómo se pasa, estás escuchando a la concejal Mariel Fernández, que es del Movimiento Evita, dentro del Frente para la Victoria, de la marcha en donde estuviste vos, estuvo Gisela González, el padre Farrell, estuvo Esteban Castro, que era un grito que se escucha a 23 kilómetros, se escucha acá en Asconapé, del polideportivo, de más escuelas, de más jardines. Fíjate cómo... Ahora se está pidiendo que desagoten dos pozos. Es decir, son pedidos más urgentes y la respuesta no aparece en la urgencia. No. Si no, no me estarías diciendo esto. No, lo que pasa es que por ahí vienen las máquinas. O sea, te digo, la primer lluvia estaban las máquinas para trabajar y empezó a llover, no se pudo hacer nada. Se inundó más todavía. Y después vienen, por ahí te hacen entender... Después de 3 días, fueron un domingo, ¿cierto? Fue un domingo temprano, pero no terminan, ¿entendés? No terminan, entonces no se termina de desagotar. Las máquinas tienen que ir, quedarse y terminar de hacer el trabajo para que efectivamente se pueda desagotar. Que además no se va a terminar con la máquina, ahí hay que extraer el agua de alguna manera. Bueno, y después pensaremos el tema de reubicar la familia, de todo lo demás que haya que hacer. Pero ahora hay que sacarles el agua, urgente. Déjame hacerte esta consulta que no te la pude formular el día de la marcha por las características de la marcha y demás. ¿Vos o alguien de tu familia fueron amenazados después del crimen de un pibe o la muerte de un pibe, que fueron dos pibes ahí en la zona de cuartel? A ver, yo no diría amenazados. O sea, sí estuvimos... No tuvimos amenazas directas. Ajá. En realidad lo que nos va pasando con la Chicharra, el Centro Cultural La Chicharra trabaja... El otro día me di cuenta, charlando con las otras organizaciones, que somos la única que está trabajando con jóvenes, porque ya el Culebrón Timbal decidió no trabajar más con jóvenes. Pasan todos, los pibes se crían ahí, entonces cuando son grandes, por esta es mi preocupación de qué hacemos con los chicos jóvenes, estoy pensando en el tema del deporte, porque ni siquiera te puedo decir el parque industrial. El parque industrial está buenísimo, en tiempo es una política para cuando los pibes ya están más grandes. ¿Qué hacemos con la franja de pibes? Entender que ya tienen 13, 14 años, ya no los entretiene nada. Tenés todo el narcotráfico ahí dando vuelta. Y que son los mismos pibes que están mal, por supuesto que los grosos están en Nordelta, no están en cuartel. Uh-huh. Y nosotros tenemos un nivel de compromiso con los pibes que las familias o los vecinos entienden a veces que son más nuestros, tenemos más responsabilidad nosotros que sus propias familias. Sí. Entonces, cuando hay enfrentamiento entre bandas, hay chicos que se criaron con nosotros, y bueno, y se mezcla todo. Se mezcla que los chicos fueron a la Chicharra, se mezcla con mi familia, porque nosotros vivimos ahí también, y que yo, mi hermano, está junto hace muchos años con Silvina, que es hermana de uno de los chicos que cometió el homicidio. Uh-huh. Pero se mezcla todo, ¿entendés? Claro. Es difícil. Que yo, mi primo falleció, el hijo de un primo mío falleció en una situación parecida, enfrentamientos. Y tengo, o sea, la hermana del asesino está a dos casas de mi casa, ¿entendés? Se mezcla todo. O sea, yo sería incapaz de hacerle algo a ella porque yo, por supuesto, soy una militante, entiendo la situación social de los pibes, pero lo entiendo yo, que milito, que me informo, que para mí el tema de la situación de los jóvenes es una de nuestras principales causas, lo entiendo yo, pero yo no le puedo pedir a un pibe que está pasado de droga que entienda, no se lo puedo pedir. Vos sabés que yo le pregunté, yo te agradezco que la respuesta, porque es la primera vez que te puedo hacer la consulta, yo he hecho mínimos comentarios respecto a una situación que habría vivido tu hermano, pero muy muy por encima, porque la complejidad que vos estás describiendo es impactante. Hay muchos que no quieren escuchar. Bueno, está bueno que puedas contar cómo es esa complejidad, que tiene que ver con tu historia, que tiene que ver con el barrio, con los pibes que se conocen, con el narcotráfico, con las bandas, vínculos familiares. Es eso. Es eso así de complejo. Eso no se resuelve con una ordenanza. No se va a resolver con una ordenanza. No. A mí me preocupa aquello. Vos ves, no sé, la situación de México. Salvando la distancia, nosotros no llegamos a ese nivel de descomposición. Pero si no se hace algo, no es que no va a llegar, digamos. Si vos no trabajás el tema de prevención, no, o sea, si no trabajás más la organización popular, el tema de prevención, yo sé que se hubo muchos enojos conmigo como concejal, como parte del bloque del Frente para la Victoria, por esa movilización, pero la realidad es que ni siquiera mis compañeros de bloque pueden ni contener ni ayudar, ni la verdad que en serio que fue un grito, por eso le pusimos un grito, porque no había recepción, y creo que todavía no la hay incluso. Uh-huh. del problema que es. Yo entiendo, siempre digo, pero no es solamente en cuartel, yo lógico. Claro, pero vos te hiciste no en cuartel quinto, vos militás en cuartel, claro, quinto, yo, vos sos concejal de cuartel quinto. Sí. Ponele que soy concejal de Moreno, sí, preocupa, claro, la situación de todos los jóvenes en general, pero yo sí. No, una comunidad que tiene una historia, yo no quiero que se transforme en el cartel de Colombia, ¿entendés? Si nosotros podemos hacer algo para evitarlo, para prevenirlo, porque no es que no se pueda hacer nada, sí que se puede hacer. Entonces hagámoslo, ¿por qué esperar lo otro? ¿Entendés? Que termina siendo un problema más grande para el intendente, un problema más grande para Moreno, para los que vivimos ahí, sí se puede hacer algo. Uh-huh. Así que bueno, estamos en esa pelea con las demás organizaciones que te digo, ni siquiera coincidimos muchas veces en todo, nos juntamos todas por este problema y estamos trabajando juntas para sacar adelante esa localidad. ¿Vos estás segura o convencida que las organizaciones han decidido no trabajar con los jóvenes? Dijiste el Culebrón Timbal. Es decir, la única organización que trabaja con jóvenes en esa franja que mencionaste es La Chicharra. Sí, con lamento te lo digo, no me alegra. No, la verdad que a mí preguntártelo no es para destacar a uno u otro, no, es porque si no comprendemos que son estos jóvenes y en esa franja quienes son más fáciles de absorber y de cooptar por las redes de narcotráfico a las que vos hacés referencia y que efectivamente están operando no solamente en Moreno, sino en toda la provincia de Buenos Aires, bueno, entonces, ¿por dónde iría la política? Ya no te hablo de las organizaciones, inclusive de la política de Estado, ¿eh? Claro, sí, ¿no? Por eso es claramente, claramente. No podemos seguir pidiéndole más esfuerzo a las organizaciones, porque hacemos todo y más de lo que podemos hacer. Tiene que estar el Estado, no hay otra posibilidad. O sea, más de lo que nosotros hacemos ya, vos imaginate que nos pasa que ni Scioli paga a veces los pocos convenios que tenemos ni siquiera te los paga. Jamás cerramos el jardín comunitario que tiene la organización, jamás cerramos los centros culturales, porque yo no le puedo hacer paro a los pibes. O la se trabaja, o sea, por eso te digo, con ese nivel de compromiso y de esfuerzo, y somos recontra conscientes que eso no alcanza para nada. Te hago la última, Mariel. ¿Vos considerás que sería útil que el intendente pudiese caminar por algunos barrios de Cuartel Quinto? Digo en el sentido que él es la autoridad. y a pesar de todas las críticas que recibe y críticas que podría hacer y que hago de Wes, sigue siendo una figura relevante para la política. Lo sigue siendo. ¿Vos creés que sería bueno, que contribuiría a que en esos barrios él pudiera caminar con vos y con Giselle González, con todos los que están allí, para decir, bueno, acá está el intendente, podemos hacer esto? Yo creo que serviría además porque para nosotros es terrible que solo se camine para las elecciones. Ajá. ¿Entendés? Yo ayer le pedí a él que me acompañara a ver lo de los hornos, porque yo también entiendo que si vos no lo ves, él no llega a entender lo que yo le estoy diciendo. Porque me pasa a mí, si yo no voy al lugar, nunca tenés dimensión de la gravedad, también por una cuestión de vínculo, o sea, vos te comprometés también con el otro cuando te vas construyendo vínculos, sí. Es así. Y si él no camina, no ve, no le llega, no lo entiende, no lo incorpora a él. Yo se lo pedí ayer, no lo hizo. Mariel, te agradezco. Estoy esperando que lo haga, y sí, claro. Lo tiene que hacer. Y sí. Con todas las diferencias, y que para mí las diferencias no son malas, las diferencias son necesarias para que la vida no es uniforme. Lo que vos acabas de contar en este programa explica lo heterogéneo que es la vida, es decir, lo diverso. La charla que estoy manteniendo con vos no es la charla que tuve hace 2 años atrás. Ajá. ¿No? Hoy la charla es de una persona que está mirando su lugar, su entorno, su territorio, con absoluta angustia. Es lo primero que yo me traje de la cobertura que hice ese día de la marcha. Yo vi en ustedes angustia. Sí, y te digo que para nosotros esa movilización fue reparadora para seguir militando. Porque en serio que estábamos muy angustiados todos, ¿sí? Todos. Yo digo, mira, yo necesito que mis compañeros caminen hacia algún lugar y expresen esto en algún lugar, porque después nosotros tenemos que seguir trabajando, porque ninguno se va a volver a la casa, ¿entendés? O es impensado para nosotros irnos. Porque en serio, a veces vos sentís que corre el riesgo tu vida y que te tenés que ir. Ahora, irnos para nosotros de nuestro terruño, digamos, es el exilio. Claro, bueno, fíjate, yo planteaba esto y te lo digo ahora, que la situación tuya y la de Giselle González, en Cuartel Quinto, ustedes son el Estado. Claro. Así que a ustedes le van a golpear la puerta. Sí. Es una interpretación que he hecho, ¿no? Porque además ustedes han hecho campaña y hacen campaña en función del gobierno y demás. Ahora, si no tienen las mínimas herramientas, ¿qué respuestas pueden dar? Y porque no caminan otros funcionarios, bueno, las que están ahí son ustedes. Esa es una cuestión, esa es una cuestión elemental. Te agrego algo que lo charlé con Santucho, también en este programa. Le pregunté si ustedes participaban en las mesas barriales y presupuesto participativo, y él me dijo que no, que fue una decisión de ustedes. ¿Por qué razón no participar en ámbitos en donde probablemente puede salir, yo no digo soluciones, pero sí vínculos? O trabajar el vínculo. Mira, nosotros sí, a ver, lo que les va pasando a todos es que sienten que las mesas, y eso lo va a saber Santucho porque se lo han dicho, no resuelven cosas. Cuando era el Consejo de la Comunidad se discutía todo el presupuesto. ¿Vos entendés que yo, el concurso, ahí van proyectos a concurso, te digo uno de los proyectos, el acceso a las escuelas? Sí. ¿Entendés? Eso no puede ser un presupuesto, eso es un derecho. ¿Cómo va a ir a concurso que se pueda entrar a las escuelas cuando llueve? Eso para mí es una falta de respeto, de dignidad. Es como, no sé, como en el 2001 había que hacer un concurso para ver si entrabas a FOPAR, que era un programa de alimentación. ¿Cómo vamos a ir a concurso para comer? ¿Entendés? Esas son cosas que no... Y lo otro también es que fuimos respetando las propuestas, acompañamos al club de fútbol del barrio, porque encima es difícil, porque vos tenés que medio que elegir barrios para... Acompañamos un club de fútbol y ellos no lo aceptaron, no sé por qué razón, porque yo ya no estoy en todo, porque imagínate que ya se encargan mis compañeros también, sí, de la chicharra y eso, uh-huh, y no se aceptó. Y lo que no quisimos hacer es, ¿entendés?, poner al servicio toda la militancia, el movimiento ITA, para que salga el proyecto que nosotros querramos, que tampoco me parecía que, uh-huh, estaba bien, porque de hecho lo podríamos haber hecho con la cantidad de compañeros que somos, por lo que movilizamos, y podría haber salido el proyecto que nosotros presentamos, pero me parece que no corresponde, porque no estoy de acuerdo que vaya a concurso necesidades que son derechos. Clarísimo. Mariel Fernández, te agradezco mucho. No, por favor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Esa frase final es el momento. No puede ir a concurso un derecho. Así. No puede ir a concurso si se tiene que comprar un equipo de rayos. Digamos que se va a concurso si se hace una pista de skate en Catona. Está. Está. Incluso, ¿cómo es? La cultura móvil, pensada para Villanueva. Es un colectivo, un vehículo. Ahora, si es el ingreso a una escuela, no. Hay una ley que dice que todos los ingresos, la calle de ingreso a la escuela, la principal, tiene que estar asfaltada. Dice, no, no. Esto lo discutíamos en el año 99. Y estas cosas de la vida, porque son cosas de la vida, el destino, no creo en la providencia, el destino. Una persona que reclamaba muchísimo por el ingreso a su escuela era Alicia Iraola Goitía, hoy es inspectora. Estaba en el 80. Decía que era inadmisible que la escuela, su calle de ingreso, la principal, no estuviese asfaltada. Con toda razón, porque además hay una reglamentación que así lo establece. Lo que surge de la charla con Mariel Fernández es que la cuestión es seria, grave, profunda y angustiante. Va desde el polideportivo pasando por las ollas del fondo de 8 de diciembre, que está pegado a los hornos. El agua no corre. También debemos admitir, nosotros no llegamos a los molinos, pero si hay un lugar que es castigado es Los Molinos, que está de la rotonda de la 24 a la 25 a mano izquierda, como yendo para Rodríguez. No llegamos. Pero es un lugar siempre castigado. Esta nota de Mariel Fernández tiene una amplitud necesaria para no quedarse en los que son diferencias internas, sino para ver la extremidad del asunto. Lo extremo, porque está hablando de lo que hoy es, desde su mirada, desde su conocimiento, desde su lugar, Cuartel Quinto. Y una mesa barrial no resuelve. Bueno, tienen que encontrar la forma de que el Estado se haga presente en la dimensión que el momento requiere. Y una cosa central. Está diciendo Mariel Fernández que el intendente venga y camine, porque si no camina, no cree lo que yo le cuento. ¿Quién le contará al intendente entonces lo que es opuesto o diferente a lo que está mirando Mariel Fernández? Tanda de media hora y venimos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Estamos caminando, aquí se respira lucha. Yo trabajo en un movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida. Comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización tuvo su inicio en el año de 1996. Latido Americano. Viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.

Entonces, ¿qué hizo Scioli? Todo en el marco de la emergencia decretada este año, dice, vamos con policías locales. El proyecto que surge de ese decreto, o el decreto mejor dicho, no obliga a las comunas a adherir, pero las comunas comenzaron a firmar con Granados el avance de esta obra. Una obra que lleva a que en 6 meses sean formados los nuevos agentes, copiando entonces la fórmula de la policía bonaerense. Pero además, si bien tiene el nombre de policías locales o municipales, la responsabilidad o la dependencia sigue estando en el Ministerio de Seguridad. Podrá el intendente Hues elegir al jefe de policía, como ocurre con el Comando de Prevención Comunitaria, pero la centralidad sigue siendo potestad de Granados y compañía. Con Ceballos charlé sobre policías municipales y por qué establece una línea con México, una comparación, un anclaje allí. Porque quien está involucrada en la represión, en un aparato monstruoso, es la policía municipal, una creación en México que tendió a dejar atrás todo un sistema de corrupción de las fuerzas estatales. Digamos como una policía nueva. Ceballos lo analizó de esta manera, lo escuchamos. ¿Le podemos pedir a Granado que hable de seguridad? Porque él de seguridad no sabe nada. Como no saben los anteriores ministros que han sido anteintendentes de seguridad, que su única experiencia ha sido, cuando fueron intendentes, hacer negocio con la policía, y por eso los llevaron a la provincia, para que ahí hagan el negocio provincial y arreglen y no hagan olas. Ese es el objetivo. Mira, Rubén, el ejemplo de México, el hecho que ha tomado trascendencia en la ciudad de Iguala, ahí en el departamento de Guerrero, en el sur de México, donde la policía municipal, junto con el cártel de Guerrero, ¿no? el cártel de narcotráfico de Guerrero, masacraron a un conjunto de estudiantes secundarios de una escuela normal rural, lo agarraron a balazos, mataron a 6, le entregaron al resto de los que estaban en un autobús, 43 están desaparecidos. Consecuencia política, tuvo que renunciar el gobernador del estado de Guerrero, han puesto un interventor, pero en concreto, no, digamos, están cavando fosas para encontrar a los pibes. La policía municipal, llamo a esta reflexión porque acá no me extraña de Granados y Scioli, que tienen un concepto de la seguridad, digamos, determinado, pero en sectores progresistas se engañan con el tema de la policía municipal, y esto lo vengo planteando hace un tiempo, que hay que ver en qué condiciones se puede aplicar esto. Porque indudablemente en municipios que están ligados a las Barra Brava, como pasa en Tigre, con Massa, como pasa en Quilmes, con Aníbal Fernández, como pasa en Loma Zamora, como pasa en todos los municipios del conurbano, donde cada intendente tiene su Barra Brava, la Barra Brava de su equipo, digamos. Donde indudablemente el negocio de los mismos ya no es que solamente el trapito que te cobre el estacionamiento. Tienen varios negocios, entre otras cosas. Sí. Sabemos que hay vínculos también vinculados al narcotráfico. Es más, hay un fiscal de la zona norte que ha vinculado la causa del Unicenter de los colombianos con la hinchada de Boca, ¿no? Pedía y el fiscal Novo, que es el fiscal general de San Isidro, miraba para otro... No miraba para otro costado. Activamente... Lo fue corriendo este fiscal, lo apartó, pero peor que lo que le hicieron a Campagnoli, lo llevaron a un lugar, no le daban ni escritorio y lo maltrataban constantemente. Bueno, todo esto ocurre hoy en los municipios. Nos imaginamos si además de eso le damos el poder de la policía municipal, que como vos bien decías, están formadas porque dependen orgánicamente de la bonaerense. La cuestión es que las policías locales ya se están formando. Tal vez la semana que viene vamos a intentar charlar con Héctor Lafalce, secretario de Seguridad, para que nos cuente cómo fue todo el proceso de convocatoria. Ahí en el hospital creo que todavía está la bandera, que es un cartel que dice inscríbase, es una convocatoria que se inscriban para la policía local. ¿En dónde serán formados? ¿Quiénes los formarán? Etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Y se lo plantea Ceballos. No es que se puede discutir la constitución y conformación de las policías locales. Es un hecho con las características que he mencionado y que surgen del mismo decreto del gobernador Scioli. Esta es la segunda parte. Ya, ponemos un cuerpo digamos que tiene potestad y posibilidad de usar arma, etcétera, para fortalecer el poder de los corruptos. Las consecuencias van a ser nefastas. Por eso yo digo, México está lejos de nosotros en términos geográficos, pero puede estar muy cerca si nosotros dejamos avanzar este fenómeno de corrupción y vínculo entre el sector político, el sector judicial y el sector de la fuerza de seguridad. No hay que engañarse con esto que los sectores progresistas dicen, tenemos una policía de proximidad, lo vamos a controlar los vecinos. No lo va a controlar nadie con esta mafia que hay acá. No, si no hacemos un proceso de transparencia política, de renovación política, no es conveniente generar estos cuerpos que solamente generan, como vos bien decís, cifras, pero eso no sería nada. Además de eso, nos van a traer consecuencias que van a ser nefastas. Estos cuerpos ya están. Claro. Ya están. ¿No? Sí, sí, bueno, no están todos, no se han constituido. Están no, por eso. Cada intendencia puede, porque es una ley, para adherir, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo creo que Scioli envió mensaje de arriba, también empiecen a adherir. Sí, sí. Y van adhiriendo. Van a adherir porque cada uno quiere sacarse la foto. Volvemos a lo mismo. No, pero vos sabés que creo que se trabaja sobre la idea que la bonaerense es la perversión y la policía municipal va a ser lo que permita construir la seguridad. Yo creo que se trabaja en términos de marketing político, no de política. Ahí está. ¿No? Tan apresurados por cómo hacen con el resto de las cosas. Poner los patrulleros en fila y aparecer ellos al lado y sacarse la foto con eso. Entonces, para este turno electoral les sirve. Y ya volverán a declarar otra emergencia, como fue la respuesta de Scioli cuando ocurre algún hecho grave, declara la emergencia en el tema. Entonces, con eso no solucionamos nada. Es foto, es una declaración política, pero la inseguridad avanza sobre los hogares de todos los bonaerenses y así estamos cada vez peor. Bueno, vamos a un separador y hay una nota que creo que la hice hace 15 días. Porque esta nota de Ceballos la hice hace 15 días. ¿No? Hoy permite el desarrollo del programa ubicarla, hacer una conexión. Y la nota que le hice al senador mandato cumplido a CEF también fue posterior a la primera inundación. Hoy se hablaba, y lo decía Mariel Fernández, de la relocalización de esas familias, allí en Los Hornos. Ese es un trabajo que llevará más tiempo. No puedo dejar de indicar que Los Hornos ha sido el lugar elegido por el gobierno de Arregui, fundamentalmente, como el espacio para localizar a las familias que eran desalojadas. Ese es el espacio. Por lo tanto, si es el espacio, debe tener el lugar mínimas obras de infraestructura. Claro que Los Hornos, como localización o relocalización de las familias, ha tenido un crecimiento que no surge únicamente de los desalojos, sino del crecimiento demográfico de la zona. Una expansión de los asentamientos. Y no hay capacidad de respuesta para tamaño crecimiento demográfico. Tampoco se está haciendo lo mínimo. Así que después del separado vamos a escuchar algunos pasajes de la entrevista que le hice al doctor Acef, que es uno de los precandidatos a la intendencia. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. vamos rápido a la nota. El marco, las inundaciones, no la última, sino la anterior, que fue 6 días antes de lo que hemos transmitido aquí también. ASEP considera que la decide la corrupción provoca el padecimiento de la gente, de los habitantes de Moreno. Desde su posición ideológica, es un hombre de derecha, que está dentro del Frente Renovador y que va a disputar hasta aquí la interna con Damián Contreras el próximo año, desde ese lugar se expresa de esta forma. Lo que han convertido a Moreno, la desidia y la corrupción del municipio, es lo que la gente sufre hoy. Porque en algún lugar de Jardines, un barrio histórico, Jardines tiene más de 40 años, se inundaba la calle Roldán hasta que tuvieron que hacer las obras por reclamo vecino durante 5 años. Pero igualmente, las obras que hicieron no alcanza para arreglar el desastre que es adentro. Estaba todo inundado. Las calles de ingreso al barrio La Loma y las calles de ingreso a otros barrios de Moreno, ni hablemos Cuartel Quinto, estaban totalmente anegadas. Ahora, ¿qué ocurrió acá? Vos dijiste alerta meteorológica. El municipio, la Dirección de Defensa Civil, días antes recibe los informes de meteorológicos de cuáles van a ser las precipitaciones calculadas en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y Moreno se sabía, como pasó en febrero. La maquinaria municipal se tiene que mover con antelación para prever estas consecuencias. Las máquinas deben moverse con antelación para prever estas consecuencias. Las máquinas todavía no llegaron a los hornos. Para ingresar a los hornos, lo pensaba mientras le escuchaba a Mariel Fernández. Esto no es una excusa, estoy tan solo transmitiendo algo. ¿Cómo ingresa una máquina a los hornos? ¿Por dónde? Las calles están destruidas. La Portugal, la calle Portugal, es casi, casi intransitable. Para un vehículo se puede quedar en uno o dos de los cráteres que están ahí. ¿Resultado de qué? Del ingreso del colectivo. De la nueva metrópolo, la nueva metropolitana. ¿Se acuerdan ustedes? Que este año esa empresa decidió prestar un servicio a los vecinos de Los Hornos para trasladar a esos hombres y mujeres y niños a sus lugares de trabajo, a la Ruta 24, a las escuelas, porque la Perlita no está prestando ese servicio. Entonces, la calle Portugal está intransitable para un vehículo. Ahora están ingresando de nuevo los colectivos, me decía ayer Karina, del barrio Los Hornos. Pero si no se repara, si no se mejora, si no se tira algo, no tendrán más transporte público. Quedarán a merced de los remiseros que han sido denunciados este año por los vecinos, y nosotros hemos trabajado en ese punto, que es una red de remiseros, algunos vinculados, así han dicho, mujeres en un encuentro, con las redes de trata. Este es el territorio. Bueno, ASEF considera que si él fuera intendente, y lo dice claramente, si le respetan el presupuesto es el que se tiene, 1.200 millones de pesos es el cálculo, más las obras y lo que es la ingeniería que recibe el municipio de Moreno hoy, se arreglaría rápidamente el asunto. Esto es lo que dice ASEF, que él arreglaría rápidamente los grandes problemas que tiene Moreno, porque considera que existen por una falta de gestión. A la espera de aquellas obras que deben financiar la provincia y la nación, que son más de fondo. Este es el segundo audio de El Hombre del Frente Renovador, uno de los candidatos. Porque acá vos lo escuchás a la función municipal y al mismo intendente, pareciera que estuviera fenómeno. En el ámbito que Güez se mueve, le echa la culpa a Regui, y a Regui hacía campaña por Güez. Hay cosas que no se entienden. Acá le toman el pelo a la gente. Nosotros estamos dispuestos a tener un municipio que trabaje esencialmente para la gente. Terminar con esta red de corrupción, en la cual un montón de fondos que llegan para planes de infraestructura, planes sociales y planes para mejorar de vivienda las carencias estas que hemos relatado, se lleven a cabo y no se termine lo que es esto, que es la nada. Aquí hay un montón de planes que se han perdido. Nosotros queremos volver a un municipio esencialmente... Con los mismos planes que tiene el municipio, ustedes se pueden gestionar mejor. Si a mí me respetan los 1.200 millones de pesos que tiene el municipio hoy, más los planes que le envían permanentemente, más algunas obras, yo te digo que este municipio se arregla enseguida. Enseguida se arregla. Pero no te quepa ninguna duda. Hay cosas que son de gestión. ¿A vos te parece la desidia del ingreso a los barrios? Lo más complejo es lo que relatamos recién. Las grandes obras hidráulicas, los asentamientos que hay que mejorarlo, pero hay barrios tradicionales de Moreno, Jardines, Malaber, San Carlos, Cuatro Vientos, La Perlita, mi barrio, Loma, Satélite, Jardines 2, San Carlos, que vos lo resolvés inmediatamente. La Reja, Francisco Álvarez, Cascallares, son problemas de gestión. Otros van a llevar a cabo muchísimos más años de inversión. Bueno, allí pasaba el senador Acef. Nos tenemos que despedir, ¿no? Hemos concluido la tarea en la jornada de hoy. Quienes hicimos recorte, Cinta en la producción general, Steffi, en la operación técnica y puesta en el aire, Bernardo, Rubén, quien les habla. ¿Qué pueden hacer hoy? Lo mejor posible. Que la jornada sea placentera. Si puede. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.